Roll. ¡Apa! ¡Y el lunes ya está aquí! ¡Pequeño Tanasco! Muy buenas tardes, Rosa Rosales. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos, le tengo que deciros. Santi, pequeño también. Episodio número 348 del podcast El Riguroso, directo en tu reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con el adelanto de lo que será a finales de mayo, noveno álbum de estudio de los power metaleros suecos, Bloodbound. No me he apuntado cómo se llama el álbum, pero bueno, el noveno, y el tema que estás escuchando, Cuando el destino te llama, When Fate is Calling. El destino no es otro que escuchar Pequeño Tanasco, y ahí estáis reportando como siempre desde la tribu Tarnasca. Vamos a saludar a los que nos saludan también. El saludador que los salude, buen saludador será ese Charlie Rock and Roll desde la capital, Generación Suicida. Desde el mismo lugar, en el pinche cetro de la meseta españistaní, el Chetos. Llega el peligro desde Venezuela. Ese Carlos sobre la dosis. Volvemos a la capital del reino, pero esta vez en la entradica desde Zaragoza, desde Colada, ese Juanma. Aparece en la Farroa Pride desde Iruña, Nacho. Que me dice que meta a Chicha, que si no se va a la competencia. ¿Cuál es la competencia mía? ¿El telediario? Porque desde luego Rock FM no. Con sus fresquísimos éxitos. Por favor, ¿me puedes poner por 24ª vez un tema de el Where Are Gonna Taken de los Twisted Sisters? nuestra niña terrasquica desde Levante, de la Huerta Murciana. Ese Armando que nos saluda desde Cajetas, desde Cajetas, pero de San Pedro el colega, ¿eh? Rocío Escaico Indarra, ahí está, saludándonos desde Arrasate. Aparece Zaragoza Style con Rubén. Y Mana Farroa Pride desde Murchante, ese Sanjaner. Dame pido si se me da el pequeño terrasco. Informe seminal, porque me sale de los huevos. Espera, espera, espera, que tenemos a Silviña que nos manda saludos para la lata desde el macizo galaico. Y nuestra Zaragoza Style Eli Creator desde Pila también nos saluda para la lata. Así que aprovecho también para saludarte a ti que nos estás escuchando porque le has dado al player de Pequeño Ternasco en la web de la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com. Vamos a por esa actualidad que nos ha dejado el mundo rockero, metalero, etcétera, etcétera. Vamos, de nuestro rollo musical durante el fin de semana. Rock Sarosae, vamos con el primer titular. Detienen a Joe Strasser por los disturbios de Capitolio. ¡A la mierda, joder! Pues sí, que se vaya a la mierda. Ya lo mandamos a la mierda el jueves pasado, creo. Y hoy lo mandamos otra vez. Por si alguien albergaba dudas de sobre si era o no el guitarra de los Icecer el que aparecía en las imágenes de asaltantes al Capitolio, pues he aquí la constatación. Es un puto subnormal. Vamos a por otra noticia, no tan desagradable, pero sí que tiene su punto negativo. Vamos para allá. Marco y Etana abandonan Nightwish. Dice Marco, tenemos una compañía de streaming demandando que trabajemos sin parar, incluso sin inspiración, cuando no comparten los derechos de autor de manera justa. Este mundo es injusto hasta entre los artistas. Somos la república bananera de la industria musical. Y esto te lo dice alguien que vive en Finlandia, un país donde se respeta el rock y el metal y donde sí que hay cierta industria. Te cagas. Si extrapolamos esto a Afganistán, ya se pueden salir todos de sus bandas. Otro titular, también del norte. Y ahora la espera de la repesca para poder participar en Eurovisión. ¿En Eurovisión? ¡No puedo! ¡No puedo participar en Eurovisión! ¡No me dejan! ¡Tengo que estar en la repesca! ¡Por la gloria de mi madre! Pues le recomendamos al solista noruego que se presente por Españistán, ¿eh? Lo mismo hasta le aceptan. Y total, peor no lo íbamos a hacer. Así por lo menos llevamos por una puta vez una canción distinta. Por lo menos desde el Chiquilicuatre. Nos dice Charlie Rock and Roll que quiere un tema de los Coacios. Pusimos todos y más el viernes. Hoy no tengo preparados temas de Coacios, Charlie. A ver, más tontos y tontas a las tres, venga. Bumburi y Carmen París apoyan una marcha negacionista. ¿Pero esto qué es? Ay, Virgen. Virgencica. Que de Aragón tenían que ser. ¿Qué? Que de Aragón tenía que ser. Sí, de Aragón tenía que ser. Bueno, Carmen París nació en Tarragona. Ahí lo dejo. Bueno. En el 66 nació en Tarragona. Lo que pasa es que creo que tiene familia aquí en San Pedro. Bueno, en fin. Dice Bumburi que apoya esta marcha negacionista porque estamos en momentos muy complicados en los que parece que hay que recordar nuestras libertades. La libertad de expresión, la de movimientos, la de reunión, la médica y, por supuesto, el derecho al trabajo. Pero es que eso hay que reivindicarlo todos los días. Todos los días, siempre. Lo que yo no sé es por qué metes esto dentro de una marcha negacionista. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. En esta marcha, concierto, actuarán Carmen París y Sherpa. ¡Qué raro! Se van juntando. Entre otros. Nos falta Miguel Bosé. Sí. Mira, pues que se cojan todos junticos de la mano, el Bosé, el Bumburi, la Carmen París y el Sherpa, y que se vayan a tirar pedos a una lata. ¿Eh? ¡Hala! O mejor, a Finlandia. A Cascala. Pero tenemos una última noticia en este informe seminal. Dinos, Rosa Rosae, ¿cuál es ese último titular? Los calvarios. No podíais vivir sin ellos, ¿eh? ¿Cómo los echabais de menos desde que los pusimos en el programa 300, ese especial 2 años de tribu? Sobre todo Charlie. Bueno, pues nos va a quedar un programa de lo más sanperino, ¿eh? Como manda San Pere Galanda, porque nuestro ternazco Manolo, recién llegado a la tribu, porque escuchó ese especial de episodio 300 que te acabo de comentar, pues resulta que se metió en nuestra comunidad rockera y resulta también que es el cantante del único grupo de rock surgido de San Pere de Galanda. Y nos ha pasado un tema de los Calvarios, bien grabado, que suena así. Estos son los Calvarios y esto se titula Semana Santa. Sí, por algo conocido San Pedro por su Semana Santa, para eso está es una de las localidades de la ruta del tambor y el bombo. Semana Santa. Saludos para Belén, para nuestra terna Kika Belén, que nos manda saludos también desde Madrid. ¿Cómo no? ¡No! Manolo, si estás a escuchar de algo, querido. No. Dice que no. Saludos para quien nos está escuchando desde los United States. Y hay una URL que pone que nos está escuchando desde Alemania. Si acierto yo de con quién es, que me diga algo por Messenger y hacemos un anuncio. No. Sí. Cuando no me he puesto. esa Saruca, la Catalonia creo también saludando. ¡Oh, Y por supuesto, este episodio 348 de Pequeño Tenasco se llama, se titula Los Calvarios. Pero alguien debe exhumar al caudillo. What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? What would we do with a drunken sailor? Loroño Power nos saluda a nuestro ternasco Diego justo en el momento que arranca la recontraversión. Hoy estamos escuchando a The Groggy Dogs, la formación sevillana folk metal con tintes celtas, que lanza este segundo adelanto, esta cover de lo que será en abril Grog O'Clock, su larga duración debut. Este Drunken Sailor, el marinero borracho, fue un tema que popularizó The Irish Rovers. En vez de marinero hubiese sido minero, además de borracho habría sido dinamitero. ¡Sas cuencas mineras, copón! Thank you. Hostia, tío, qué gafas tan molonas, ¿son nuevas? Sí, pero no me las toques. ¿Qué son? Ray-Ban, son Oakley, son Hawker, son Humber, son Winsfield. Son del Carrefour. Ah, esas también están muy bien. Qué momento tan bonito y sanperino ahora también. Está escuchando a los Pedro Botero, todo me da lo mismo. Todo me da lo mismo. Reconozco que hago mal. Que es un tema, el tema que ha elegido nuestro ternasco Armando para felicitarle el cumpleaños a su hermano Gustavo El Chero. No todo es tan absurdo como llegué a imaginar. Happy birthday to you, goyoso Cabo Daño, Sanoriak. Algo por lo que lucha. Y que cumplas menimor. Alegría de vivir. Eso, alegría y jolgorio. Que lo pases muy bien en tu día, compañero. Volver a respirar. No todo es tan absurdo como llegué a imaginar. Tengo que encontrar en la vida algo por lo que luchar. Pequeño Ternasco, nos encantan las exclusivas. Esto que estás escuchando se llama Pasajero Errante y es el primer tema o el adelanto que nos manda Miguel, que fuera cantante de Los Inestables y al que mando un saludo porque sé de buena tinta que nos está escuchando. Pues el amigo Miguel está preparando un nuevo disco y, como te digo, nos envía este primer tema recién grabadico. Aún le queda dar algunos retoques, pero la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Lo volvimos a intentar.

Tras metal para alimentar el espíritu, claro que sí. Your opinion is bigger than fact. Where is your empathy? Where is your concern? What do you think is so insistent? What do you think is such a secret? Social distancing. As activists held their rally outside the state capitol building here, many are openly dismissive of the science and increasingly seething at the economic cost that they are paying. Ahí está el primer momento de la sección más deseada en esta semana. Las bizarradas de Pequeño Ternasco. Yo creo, apostaría, es más, me la voy a jugar. Las dos mejores bizarradas del año, que tampoco llevamos tanto, pero bueno, vais a alucinar. El primer titular, el titular en sí, no dice mucho de lo que... de lo que en sí es la noticia, ¿vale? Venga, vamos a leer lo que está. Está tremenda esta bizarrada. El líquido más caro del mundo. Cada litro cuesta más de 10 millones de dólares. Ah, por cierto, nos ha pasado los titulares Alma. Seguramente lo primero que nos viene a la cabeza cuando oímos hablar del líquido más caro del mundo es el oro fundido o algo por el estilo. Algo similarmente parecido. Pero en realidad... se trata del veneno de una criatura extremadamente rara y peligrosa. La mordida del escorpión dorado. Parece el nombre de una película, tú. Y de las malas. Y de las malas, eso. Conocido también como acechador de la muerte. Puede ser mortal, pero también generar una cantidad astronómica de dineros. Un litro de su veneno cuesta más de 10 millones de dólares. Además de sus valiosas propiedades, este líquido es muy difícil de conseguir. Y es que los escorpiones casi siempre son ordeñados a mano. Es espectacular. Escorpiones ordeñados a mano. ¡Te cagas! No me lo puedo imaginar. Ay, con la banquetica. Venga, muérdenme. El pozal y el bicho. Bueno, si pícame. Es que el pozal y la banqueta no caben debajo del bicho. O sea. Y eso ya de así que te piqué. Ay, hostia. El peor oficio del mundo, ordeñador de escorpiones, tú. Además de lo jodido que es de ordeñar, cada espécimen produce como máximo solo 2 miligramos de veneno cada vez. Así, con $130 se puede obtener una gota de veneno más pequeña que un grano de azúcar y además te hace falta solicitarlo con antelación. Haciendo los cálculos, hace falta ordeñar a un escorpión más de 700.000 veces para conseguir un litro de veneno. Pobre bicho tú, hoy va. Lo tienen explotado. El que ordeña mal, pero el bicho jodó, ¿eh? Mira que son poquita cosa, tiene que acabarse con, tiene que acabar con la muda de la piel, nada más, ¿no? No se queda nada más del bicho, tú. En cuanto a sus propiedades únicas, que lo hacen tan caro y excepcional, guardan muchísimos componentes útiles para medicamentos y métodos de tratamientos innovadores. Además, el veneno del escorpión dorado podría ser la base de medicamentos cardíacos, analgésicos, anticonvulsivos y antipalúdicos. Pues mira a ver si sacan también un antipalúrdico. Pa' mí. Ya lo han utilizado para eliminar la malaria en los mosquitos. Y otro componente del veneno, la caliotoxina, ha sido administrada a ratas para combatir la enfermedad ósea. Los científicos esperan que también funcione en humanos, de acuerdo con un artículo del Business Insider, que dice que también se puede aplicar muchísimo a la hora de detectar cánceres precozmente. Así que sí, que no me extraña que valga tanto el veneno de escorpión, porque tiene que haber mucha gente ordeñándolo, ¿eh? Sí, porque se necesita para muchas cosas. Y merece la pena, que demonios. Claro. La especialista señala que son solo algunos de los beneficios médicos guardados en el veneno de escorpión y que cada vez encuentran más componentes útiles. Esto significa que la demanda de este veneno maravilloso sigue creciendo y eso hace que los investigadores busquen formas de obtener más cantidad de sustancia y hacerlo más rápido. Con ese fin, fue inventada. Ojo lo que discurren, ¿eh? Menudo celebro. La primera máquina de control remoto para ordeñar escorpiones. Control remoto, buena idea, sí. Ay, con el mando a distancia. Pones la 1 que hay película y ordeñas al escorpión, venga. De acuerdo con sus creadores, es capaz de ordeñar hasta 4 escorpiones a la vez. Que es 4 veces más rápido que un humano, claro. Evidentemente. Como último dato, la mordida de un escorpión dorado, o la picadura más bien dicho, es 100 veces más dolorosa que la picadura de una abeja. Vamos, que te pega un picotazo y te pone a bailar. Como los Astroban, que también te ponen a bailar con este segundo single adelanto de Fuego, el tercer disco del grupo de rock alternativo madrileño. Astroban, que no paren de bailar. Silencio que estremece. Bailar, bailar, bailar, bailar. dice Rubén que la corrida de Alacrán es lo más caro. Aún es más caro que el veneno. Silviña dice, pues anda que no hay que pajear al bicho para sacarle un litro. Saruca dice que como con las cabezas de gamba, solo tienes que chupar y escupir. Y más saludos hasta Loroño para nuestro ternasco Javi Truman. Silviña ha buscado cómo se ordeña un escorpión y ha descubierto cómo lo hace el robot. Venga, el sistema es sencillo, tanto como lo puede ser teniendo en cuenta lo que implica. Se coloca el escorpión en uno de los espacios que tiene el robot para ello. Se le sujeta la cola para que no se mueva y se le estimula de manera eléctrica para que suelte la gotica de veneno en el depósito preparado a tal efecto. ¿Facilismo? Venga, tráeme 4-5. Y aún dice, y yo reventándome a ordeñar vacas. Cambia de negocio, que además ocupan en todo el trozo que tienes para las vacas, calcula la de escorpiones que te caben. Sandy Pequeño Ternasco, director de AsaltoMatarradioRock.com, y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y, /, Ternasco, con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Pues si la primera bizarrada os ha gustado, atentos con esta. El superpoder del héroe infantil que divide Dinamarca. ¡Virgen Santa! En la actualidad, los superhéroes están de moda. Desde visión de rayos X a seres invisibles, los superpoderes están a la orden del día. A pesar de que todo el mundo sueña con tener alguna de estas habilidades, es poco probable que algún niño quiera la de este superpoder, la de este superhéroe danés. Tiene el pene más largo del mundo. ¿Y por qué los niños daneses no van a querer tener el pene más largo del mundo? Me pregunto yo. (Risa) Su nombre es John Dillerman y ayuda a la gente con un miembro tan grande que no lo puede controlar. ¿Y ayudan qué? Ahora lo dice. El nuevo héroe danés hace operaciones de rescate, iza banderas, graba, vuela en globo, enciende parrillas y todo lo hace con la chorra. Claro, no sé, yo también no me la quito para nada. Esta inusual serie de dibujos animados que se estrenó en la televisión pública del país escandinavo causó revuelo, ya que está producido para niños de 4 a 8 años y ha sido considerada por un sector de la sociedad como un paso atrás en el feminismo, especialmente en medio del movimiento global del Me Too. Hombre, sí, muy feminista no parece lo de la polla enorme. No tiene pinta, no. Sin embargo, hay otra visión de la serie animada. De acuerdo con Sophie Munster, especialista en educación nórdica, Dillerman es un programa muy danés. John Dillerman habla con los niños y comparte su forma de pensar. Y los niños encuentran divertidos sus genitales. Madre mía, se está metiendo en un jardín. El programa muestra a un hombre impulsivo y que no siempre tiene el control, que comete errores, como hacen los niños. Pero lo que es más importante, Dillerman siempre lo hace bien. Oh, sí, Dillerman. Así. Asume la responsabilidad de sus acciones. Cuando una mujer en el programa le dice que debe mantener la polla en los pantalones, por ejemplo, él escucha, lo cual es bueno. Él es responsable, indica la psicóloga. Y ya para rematarla, la cadena responsable de la creación y transmisión del nuevo programa no se ha quedado callada ante las críticas y ha respondido con un polémico, con un no menos polémico comentario. Dice, también podríamos haber hecho una serie sobre una vagina gigante. Hombre, pues también. Y si te pones, ya que le has dibujado la polla más grande del mundo, le haces un episodio especial yendo a la ciudad del pecado. Going to Sin City. Los británicos hard rockeros Thunder, que se van a Las Vegas o a Ámsterdam. Yendo a la ciudad del pecado, Going to Sin City es el segundo adelanto de All the Right Noises, el que será nuevo trabajo de la mítica formación hard rock británica. Saldrá el próximo 12 de marzo. Escuchaste aquí el primero con saludo de su cantante incluido. Y ahora el segundo también, pues no faltaría. El pequeño Ternasco en riguroso directo. Mira, parece, le he hecho como si se raya el... El riguroso podcast en directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asaltomatarradiorock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid. All around the world, desde San Pedro de Calanda. Para toda la banda. ¡Ole su polla! Dice Des. Rubén dice, hombre grande, polla grande. Hombre pequeño, todo polla. No puede ser escondinado. Car Carlos comenta: los penes nórdicos infantiles, las pollas vikingas para chavalines. Belén dice: el tío de la vara de Escandinavia. El niño del rellano. La polla récord le llamamos, dice Silvia. Si en España tenemos a Jordi el niño polla, en Dinamarca van a tener toda una generación de niños pollas, como vean la serie. Después de la bizarrada del hombre polla danés, nos viene como pizza al culo lo de los tocamientos en el rellano, vamos. Esto es la canción del cisne, Swan Song, el nuevo single de los italianos Sandstorm. Y viene cargada de amor, no, de polémica, porque Jolin Turner ha cargado contra el sello Frontiers tras escuchar este nuevo sencillo de los Sandstorm, en el que canta el vocalista y omnipresente Ronnie Romero. De hecho, será el músico chileno quien asuma la voz en el nuevo disco de la banda, Afterlife, previsto para el 12 de marzo. Un puesto el de cantante que había ocupado Jolin Turner desde el debut de los italianos allá por el 2006. Bueno, pues ahí os dejo tocándose a gusto con The Swan Song, pero no se vayan todavía, que queda despedirse con banda Samper de Calanda. Bye. no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala por ahí. Pues ya hemos echado el ratico de lunes, Roxa Rosa, ¿eh? Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la... En la sintonía de saltomatarradiorock.com te vas a quedar, si lo tienes a bien porque estás escuchando en directo, con nuestro amigo el ratón rockero y sus horas rockeras desde Washington. Desde la infestada de militares y fuerzas de seguridad Washington. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. Hasta mañana, ya sabéis, pero siempre os recuerdo que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, que os vaya corriendo el hombre polla danés o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascala y a jugar... ¡A la pala! Mañana aquí estamos otra vez, fieles a la cita. ¡Agor!